con los multimedios ni con los multidueños, sembradores de viento, porque no estamos en el medio, estamos en la otra punta. Escuchá Sembradores de Vientos. Un programa de trabajadoras y trabajadores. Escuchanos por aire en Avellaneda, Radio La Mosca, FM 93.5. O por internet en fmradiolamosca.com.ar. Nosotros también te escuchamos al 5433-3607. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy lamentablemente no te vamos a escuchar al 5433-3607. Estamos sin internet, sin teléfono, sin agua fría. Digamos, estamos problemáticos. Por suerte pudimos hacer mate. ¿Para qué querés agua fría, Andrés? No entiendo eso. Ya eso es como una exageración, un pesimismo exacerbado. Sí, pero ya, viste, cuando uno empieza a quejarse ya dice hasta lo que no necesita. Tira todo. ¿Cómo les va? Estamos en Sembradores de Vientos, como todos los jueves de 18 a 20. Y sí, lamentablemente no tenemos internet, pero vos que nos estás escuchando directamente acá en Avellaneda, tenés el gusto de escucharnos en forma en vivo y en directo, como se suele decir. Y hoy acompañado por quien corresponde, que es Víctor. La semana pasada estaba aquí solito hasta que vino Javier a darme un poco de apoyo, porque lamentablemente, y por suerte, por una cuestión de no grave, digamos una leve enfermedad, no pudiste estar, Víctor, pero de alguna manera salimos, digamos, de alguna manera, dejémoslo ahí. Y yo quiero escuchar el audio ese. Está en el blog, está colgado. Ajá, bien. Sí, ya no me achico. Ajá. Y el que quiere escucharnos programas viejos puede entrar al blog, Sembradores de Vientos, .blogspot.com.ar, y ahí recuperarás los audios de todos los programas anteriores. Susana hoy tampoco está con nosotros. La semana pasada estaba en una movilización que hubo en Plaza Constitución en apoyo y solidaridad con los trabajadores petroleros de Las Heras. Y hoy supongo que también está en reuniones que estaban previstas en función de cómo continúa la lucha en solidaridad con los compañeros de Las Heras. Que justamente vamos a hablar hoy largo y tendido, porque en el día de ayer se realizó una marcha y acto de Avenida de Mayo y 9 de Julio hasta Plaza de Mayo. Y ahí hubo varios oradores, en fin, estuvo interesante, después vamos a comentarlo mejor. Sí, otro tema que es el otro gran, la gran problemática que hay es el tema de la inflación y las medidas de gobierno de estas últimas semanas, que desencadenó algo que ya se venía perfilando, ¿no? Y bueno, devaluación, recursos que van de los laburantes a los sectores más acomodados. Bueno, un montón de cosas. Vamos a tratar de tirar algunos elementos hoy para enriquecer el análisis. Y esperando, hablamos con Cristian Caracoche, un economista amigo que va a venir la semana que viene para tratar de clarificar un poquito más todo este panorama complicado que está viviendo el país. Complicado y que lo conocemos. A veces, escuchando a los economistas, terminamos entendiendo menos que antes, ¿no? Porque ese dicho, no aclares que oscurece, les viene al pelo, porque muchas veces se tratan de no explicar demasiado, por lo menos que no entendamos demasiado. Sí, para mí hay está eso, y después hay un encubrimiento, que en definitiva es un encubrimiento, y una toma de posición ideológica muy fuerte de parte de todos los economistas. Estuve escuchando en la radio, son insoportables. Uh-huh. Los mismos tipos que hace 20 años que vienen apareciendo en programas de televisión, en radios, escriben en los diarios, y sus recetas fracasan rotundamente todo el tiempo. Y lo que encubren fundamentalmente para mí son los intereses de clase que tienen ellos, porque ellos son, por la gran mayoría, no digo todos los economistas, pero los que aparecen en los medios tienen una identificación con los sectores más acomodados, los sectores patronales, con la clase dominante, y bajan política económica para esos sectores. Así que nosotros como laburantes estamos en la vereda de enfrente con esas interpretaciones y con esas medidas que ellos tratan de implementar, influir o presionar a los distintos gobiernos, ¿no? Pero bueno, eso vamos a hablar un poquito más adelante. Dale. Entonces yo diría, hagamos un refresco musical, como siempre, y volvemos enseguida con Sembradores de Vientos hasta las 20 horas, aquí acompañándote desde FM La Mosca. Vamos entonces. Rompiendo cadenas. Aportemos a una construcción independiente y de la clase. porque la emancipación de los trabajadores será obra de los trabajadores. 16 páginas, un kilo de información. Lee Rompiendo Cadenas. Ya salimos. Pega musiquita. Bueno, seguimos aquí en Sembradores de Vientos hasta las 20, perdón. Ahora sí, hasta las 20. Como todos los jueves, acompañándolos y viendo qué nos depara el panorama gremial, más concretamente el panorama laboral, no solamente qué pasa dentro de los sindicatos, etcétera, sino fundamentalmente qué pasa en nuestro lugar de trabajo, con nuestras condiciones laborales, etcétera. Hoy lamentablemente no podemos pedirte que nos llames porque estamos sin internet, sin teléfonos, salvo que quieras enviarnos un mensaje de texto al 15 5457 1338. Por lo menos vamos a leer tu mensaje y lo leeremos al aire. Decíamos al comienzo del programa que en el día de ayer estuvimos presentes en una movilización que hubo en solidaridad con los trabajadores petroleros de Las Heras pidiendo su absolución. Y conviene por ahí hacer un pequeño raconto, de qué estamos hablando. Para aquellos que por ahí no están muy, muy avisados. ¿Por qué? Creemos que no están muy avisados porque ningún medio lo está tomando esto. Ayer éramos miles en la movilización y ni siquiera un solo medio de difusión de los comerciales estuvo presente. Ni de la Corpo, ni del oficialismo, ni nada. Solamente aquellos medios que llamamos alternativos, como el nuestro, y digamos algunos periódicos también alternativos, pero ni una agencia de noticias, ningún canal de televisión de los comerciales, ninguna radio comercial. ¿Qué es lo que está pasando con esto? En realidad se trata de un juicio que surge fundamentalmente como un castigo o una advertencia a aquellos trabajadores que osen, tengan la osadía de enfrentar al poder económico, a las patronales, al gobierno, etc. Se trata de compañeros petroleros que en el 2006, a partir de la lucha en contra del pago del impuesto al salario, porque el impuesto a las ganancias que pagan los trabajadores no se puede llamar impuesto a las ganancias, a pesar de que así está titulado y así está conceptuado, pero en realidad es el impuesto al salario, aquel que gana un poco más que el resto. La cosa es que estos compañeros llevaron a cabo una lucha importante donde, en Santa Cruz, precisamente en la ciudad de Las Heras, provincia de Los K, y se atrevieron también a enfrentar, porque no era solamente el impuesto a las ganancias, el impuesto al salario, como decía antes, sino también condiciones de trabajo y demás que se estaban viviendo en las petroleras en esa etapa, que ahora no se trabaja mejor ni en mejores condiciones. Las cosas siguen exactamente igual o prácticamente igual. La cosa es que hubo una movida muy importante. En esa movida hubo detenidos, se intervino el sindicato, en fin, hubo de todo, como en botica. Sí, también se persiguió la población de Las Heras, se entró en forma casi como algo parecido a lo que eran los 70, se entraba a las casas de los pobladores de la acera, se metió, por lo que nos cuentan los compañeros que estuvieron ahí, se metió un miedo a mucho miedo a toda la población, uh-huh. Con este modus operandi medio mafioso de la policía, de la gobernación de Santa Cruz. A partir de esas luchas, se detienen a algunos compañeros, se hace una pueblada, no solamente una movida de los petroleros, el pueblo entero de las Heras prácticamente, a pesar del miedo en aquel momento, salieron a la calle, se presentaron en la comisaría donde estaban los detenidos, se arma una represión y en ese balurdo cae herido de muerte un policía Sayago. A los pocos días se encarcela a unos 15, 17 o más, no recuerdo bien la cifra en este momento, de trabajadores petroleros, y se los acusa lisa y llanamente de la muerte de este policía. Por supuesto, sin ningún tipo de pruebas, con toda una armas plantadas y demás. La cosa es que durante el juicio queda a la luz que tanto los acusados como varios testigos fueron torturados. Queda a la luz de que no hay prueba fehaciente contra ninguno de los acusados, no contra alguno, contra ninguno. Queda a la luz de que todo fue armado, todo es una causa armada y que no tiene pies ni cabeza. A tal punto que el primer fiscal que toma la causa renuncia, porque ve que no tiene posibilidades de plantear otra cosa que quede en libertad, porque no hay nada contundente. Los jueces insisten en que las pruebas están dadas, renuncia el fiscal y se nombra otro, que es el que actualmente presentó la propuesta de condenas a cadena perpetua y a 5 años para otros, y así los jueces dictaminaron el 12 de diciembre la pena capital, prácticamente, porque es de por vida para 3 trabajadores, en realidad eran 4, pero como uno es menor de edad, no le pueden aplicar la condena a cadena perpetua, entonces quedaron 3 a cadena perpetua y 6 a 5 años de prisión. Esto, a pesar de que fue dictaminado por los jueces, inmediatamente dictaminaron de que queden en libertad hasta que la sentencia sea firme. Y esto gracias a toda una movilización que hubo ese mismo 12 de diciembre en todo el país, o en muchos lugares del país. Sin embargo, igual la presión ejercida hasta ese momento, tanto por familiares, amigos y organizaciones políticas, sindicales, etcétera, no fue suficiente como para lograr la absolución de los compañeros. Eso fue el 12 de diciembre. Como había una cantidad de días para presentar las apelaciones, llegaba la feria judicial y se decidió hacer la presentación el miércoles 5 de febrero a la mañana en los juzgados correspondientes. Creo que es en Río Gallegos. En Río Gallegos creo que es. De todas maneras, junto con la presentación, se resolvió desarrollar actividades masivas en varios lugares del país. Santa Fe, Rosario, Córdoba, Buenos Aires y, por supuesto, en Las Heras. La movida que hablábamos nosotros fue la que estuvimos acá en Buenos Aires. Se realizó a las 5 de la tarde, o a partir de las 5 de la tarde, desde Avenida de Mayo, 9 de Julio, hasta la Plaza de Mayo. Sí, hay que recordar que la movilización de ayer, la movilización que se convocó ayer, fue el paso final que se dio de todo un proceso que que empezó, ni bien dijiste vos, que se conoció la sentencia, que fue la conformación de comités de solidaridad en varios puntos del país. Nosotros participamos apoyando desde el Comité Sur de Buenos Aires, y ahí se hicieron pintadas, volanteadas, pegatinas de carteles, y bueno, todo estaba preparado para confluir en esta movilización de ayer. Donde es importante destacar la gran cantidad de organizaciones que participaron, de todo tamaño y de distintos lugares, estudiantiles, sectoriales, en el sentido de distintas ramas del, laborales, había estatales, había docentes, había de craft, de la alimentación, estaban de Donelei, había compañeros de FATE, había compañeros de CETIA, de acá de CETIA, CIAT de Valentín Alsina, CIAT de Valentín Alsina, más organizaciones sociales como el FOL, el Frente Darío Santillán, organizaciones políticas grandes y chicas, como el PTS, estaba el sindicato de Citraic, compañeros del Garrahan, no voy a nombrar a todos porque me voy a olvidar algunos. Sí, seguro. Pero es como pensamos nosotros que tienen que ser las luchas frente a atropellos tan grandes contra los derechos de los laburantes. Fue una convocatoria amplia y la participación fue de todos los sectores que sienten esto como un, como lo que es, un pisoteo sobre los derechos de los compañeros, de toda la clase, ¿no? Así es. También había sectores estudiantiles y vamos a escuchar varios audios de varios de los que participaron. No vamos a pasar todos porque son muchos, pero hemos rescatado algunos fragmentos para tratar de... Muchos dijeron muchas cosas similares, pero lo más destacable es esto que decías recién, Víctor, en el sentido de la gran unidad que se generó en función de lograr la absolución de los compañeros. Esto que uno prácticamente diría es lo natural, bueno, en realidad no siempre se da, muchas veces empiezan a aparecer resquemores y rencillas que no tienen nada que ver con lo que hay que hacer. Y por otro lado, hay también una necesidad de ampliar el arco de participación en función de lograr realmente la absolución de los compañeros. En los distintos discursos aparece esta necesidad porque se está agraviando, se está atacando y se está condenando directamente a los trabajadores y a los luchadores. La idea es disciplinarnos, fundamentalmente de eso se trata. Pero vayamos a los audios y escuchemos, son varios audios, iremos escuchándolos en este y el próximo bloque, en todo caso, todas las opiniones que se vertieron. Bueno, vamos a escuchar primero a Juliana Piner, miembro de la presidencia de la FUGA. Le pedimos ahora que nos dirija la palabra al compañero integrante de la presidencia de la Federación Universitaria de Buenos Aires, Julián Aciner. Compañeros, compañeras, dale. La FUBA, sí. El movimiento estudiantil, estamos en esta plaza, que es una plaza de todo el movimiento popular argentino. La causa de los compañeros de las Heras, sí, estamos frente a una política de Estado. Acá quieren contener, reprimir y quebrar a un contingente del movimiento obrero que salió a pelear por causas que son nuestras, que son de todo el pueblo argentino. La lucha contra el impuesto del salario, la pelea contra la tercerización laboral, la quieren quebrar a partir de la intervención de esta justicia condenando a trabajadores inocentes, sin pruebas, a la condena perpetua. Es esta misma causa, esta misma lucha, por ejemplo, la que damos desde la FUBA y con nuestro compañero Mariano Ferreira. esa pelea contra la tercerización, contra la precarización laboral, que es lo que este gobierno expandió por todo el país. ¿Y qué tuvimos en ese caso? Tuvimos a empresarios absueltos, a policías sin condena, a burócratas sindicales que no tuvieron la pena perpetua que este gobierno, que este Estado y que esta justicia le está dando a los compañeros inocentes de Las Heras. Compañeros, vamos a esta pelea, la FUA se compromete a salir facultad por facultad, curso por curso, para convertir esta causa, por la resolución de los compañeros, una causa de todo el movimiento estudiantil, de toda la universidad, de toda la juventud, para defender nuestro salario, para terminar con la precarización laboral y para que ayer no haya en este país ningún preso por luchar. Gracias. Bueno, escuchamos a el compañero, uno de los integrantes de la presidencia de la FUBA, de la Federación Universitaria de Buenos Aires, que marcaba un poco la cuestión dentro de algo, me parece que es el carozo, ¿no? De todo este proceso, que es todo el proceso de precarización y de la vida, del trabajo, en donde se enmarca todo esto. Y ahora vamos a escuchar a trabajadores de Donnelley. Venimos a ratificar nuestro apoyo a los compañeros de Las Heras, un apoyo que hemos tratado de llevar adelante con acciones concretas como el corte del 10 de diciembre, el paro de una hora por turno el 12 de diciembre, el día de la sentencia, la delegación de compañeros de Donnelly que viajaron hacia Caleta Olivia para acompañar a los petroleros. Y en el día de hoy también hemos estado cortando Callao y Corrientes con la intención de promover y fortalecer este acto. También promovemos una jornada de lucha para el próximo 27 de febrero, donde esperamos que las centrales sindicales convoquen a un paro nacional, porque son quienes tienen las herramientas para hacerlo. Si no lo hacen, seguiremos siendo los trabajadores los que estemos al frente de esta lucha, junto con el movimiento estudiantil, siempre solidario con la causa obrera, junto con los partidos y movimientos de izquierda, junto con nuestros diputados del Frente de Izquierda que vienen apoyando la campaña, como lo vienen haciendo Nicolás del Caño, que ha hecho un importante aporte económico, o Cristian Castillo, que en su viaje por Europa logró que la lucha de los compañeros de Las Heras trascienda las fronteras, y hoy en distintas embajadas, como por ejemplo de las de Alemania, la de Francia, la de Uruguay, embajadas argentinas, se están realizando movilizaciones en apoyo a los compañeros de Las Heras. Como les decía antes, esta lucha la seguiremos llevando adelante los trabajadores, los jóvenes, los estudiantes. Sea bienvenido todos los compañeros que se vienen sumando a las distintas organizaciones, y aprovechando que se van formando nuevos comités a lo largo del país, queremos insistir en una jornada de lucha para este próximo 27 de febrero, donde la consigna principal sea la absolución de los compañeros de Las Heras. Bueno, escuchamos a un trabajador de la empresa Donnelley, y ahora el tercer audio que vamos a escuchar es el de Alfredo Cáceres, integrante del SUTEBA Tigre. Buenas tardes a todas, a todos. Estamos acá, en primer lugar, como secretario general del sindicato, que lo menciona el compañero. Quiero decir que se encuentra presente acá entre nosotros la compañera Viviana Caliba, que después de 2 años y 4 meses recuperó su libertad gracias a la lucha de centenares y de miles de compañeros que se movilizaron y que fueron organizados por un sindicato que desde hace 7 meses está, no en manos de Baradel y de los que van a la Casa Rosada más que a las escuelas, sino que está al servicio de los compañeros que necesitan defender sus derechos. El día que celebramos el fallo en el Tribunal Número 6 de San Isidro, frente a casi 1000 compañeras, sobre todo del nivel inicial, con su guardapolvo cuadrillé masivamente, dijimos ahí que este triunfo se lo dedicábamos a los petroleros de Las Heras. Estamos acá como sindicato y en lo personal como militante socialista, de opinión socialista, porque es un deber de todos los trabajadores tomar nota de que un escarmiento como el que pretenden dar a los compañeros petroleros es un golpe a toda la clase que trabaja y a todas las libertades democráticas, aún de los que no son trabajadores asalariados. Por eso hemos insistido, desde Zona Norte, tenemos el honor que en nuestro sindicato se reúne el comité, junto con los compañeros que, como en el caso de Donnelly, de Lear, de Kraft y de otras fábricas, donde direcciones combativas están llevando este fermento que hay que instalarlo masivamente, y que dice que la absolución de los compañeros es un tema que atañe a todos los que de una o de otra manera estamos preparando una lucha o estamos luchando. Esta justicia, que estas instituciones no están para servirnos a nosotros. Por eso no reclamamos justicia, exigimos la absolución, porque la justicia solo va a llegar el día en que los trabajadores y el pueblo seamos capaces de dar vuelta a esta situación y de gobernar en función de los intereses de la mayoría y no de los zánganos que están hoy y que estuvieron ayer y que están en la oposición haciendo la araca para volver a ajustar aún más salvajemente. Bueno, estábamos escuchando recién a Alfredo Cáceres, integrante del SUTEBA Tigre. Y bueno, vamos a, antes de continuar con los audios, vamos a un tema musical. Dale, escuchemos un tema musical y seguimos después con el resto de los audios. Muy bien. Not a TV studio. Josh, turn these lights out. It's a fucking rock concert. Ready to stand up. We'll be right back.

La bandera de la absolución de los compañeros de las Heras tiene que ser tomada por los más amplios sectores de nuestro pueblo. No puede quedar reducida al activismo de lucha, al activismo antiburocrático de izquierda, del que somos parte y orgullosamente. Debe superar eso, porque si condena a uno de esos compañeros, vamos a estar jodidos, los compañeros en primer lugar y el conjunto de nuestra clase. En ese sentido llamamos a profundizar el trabajo de los comités locales, nos enorgullecemos como Rompiendo Cadena de ser parte activa de lo que sucede en Capital, en Lomas de Zamora, en Conurbano Norte, en Rosario, en Mendoza, en Bahía Blanca, y seguramente en Santa Fe también promovimos actividad, en Córdoba. Hay que multiplicarlo a lo largo y ancho de este país, porque si no, nos van a derrotar y no podemos permitirlo. En ese sentido, y desde esta línea, llamamos a construir el próximo 27 de febrero esa jornada nacional de lucha que efectivamente ponga en la calle con todos los métodos de movilización y acción directa que la historia de nuestro pueblo, de nuestra clase, nos ha traído hasta este presente, una verdadera jornada de lucha que se haga sentir a lo largo y ancho de nuestro país, para que se sienta bien fuerte que los compañeros de las Heras no pueden ser condenados, que reclamamos su absolución, que también reclamamos por la libertad de Fernando Esteche, de los presos de Corral de Busto y de todos los presos políticos, que reclamamos por el desprocesamiento de todos los luchadores populares. Y estamos convencidos que desde abajo, con unidad, podemos lograrlo. Compañeros, compañeras, a no aflojar, a seguir construyendo unidad y a seguir construyendo una campaña nacional unitaria de lucha que saque a los compañeros de la posibilidad de caer en cana, y para todos la libertad de todos los presos políticos. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Quería resaltar uno de los aspectos que mencionó Hernán Izurieta, que es que nada más y nada menos los medios de comunicación, los medios masivos de comunicación, los medios comerciales, no estuvieron presentes. No estuvieron presentes ayer y no estuvieron presentes en la conferencia de prensa que se realizó en el Congreso Nacional, desarrollada, entre otros, por diputados nacionales, diputados provinciales y organismos de derechos humanos. No se presentó ningún medio. No es que después no lo repitieron, si directamente ni se acercaron. Esto es una política que nos tiene que dejar en claro, yo lo diría, ¿se acuerdan de ese programa que preguntaban de qué lado estás, chabón? ¿De qué lado está el gobierno y de qué lado está la oposición? Están del mismo lado, en contra de los trabajadores. No estuvieron ni los medios oficiales ni los medios opositores. No estuvo nadie, ningún medio, porque estábamos hablando de los intereses de la clase obrera, de los intereses de la clase trabajadora. Y los intereses de la clase trabajadora no los defiende nadie más que los trabajadores mismos. Los intereses de los laburantes los defendemos en las organizaciones, agrupaciones, organizaciones sociales, estudiantiles, organizaciones de base, que representamos o que se representan los intereses de la clase trabajadora. El resto es cháchara. Cuando nos hablan de gobierno nacional y popular, es cháchara. Cuando nos hablan de los intereses de los trabajadores, que la pobreza y qué sé yo, desde la oposición, es cháchara. Nos están engrupiendo porque necesitan nuestro voto, pero nada más. No nos quieren ni les interesa que nos vaya bien. Sigamos con otros audios porque son bastante interesantes también los que vamos a escuchar. Sí, ahora a continuación vamos a escuchar a Romina del Plas, secretaria general del SUTEBA La Matanza. Compañeras, compañeros, un primer triunfo de esta multitudinaria movilización es que derrotamos el intento disuasivo de instalar doble y triple vallado que se estuvo agitando durante toda la jornada para que los trabajadores no estuvieran presentes. Hemos hecho el acto en la plaza, hemos demostrado que podemos movilizarnos masivamente por una causa que nos importa a todos los trabajadores, y eso ya es un primer triunfo de esta importante movilización unitaria y masiva. Vengo de un sindicato, una seccional que se ha incorporado hace rato a la campaña. Hemos enviado una delegación cuando fue el fallo en Las Heras. Hemos hecho una jornada la semana anterior con el compañero Cortés en el sindicato. Se han votado acciones de difusión para llevar esta campaña a las escuelas apenas recomiencen las clases. Pero tenemos que poner el énfasis en la relación que tiene a fuego este fallo que pretende ser ejemplificador para el trabajador que quiere salir a luchar, también con la situación de los docentes. Como acá se dijo, un fallo escrito por Repsol, por la Pan American, por cada una de las petroleras, es la misma política que, por ejemplo, meses atrás procesó a decenas de docentes chubutenses que luego de un triunfo, después de una lucha de más de 70 días, terminaron procesados por orden de las petroleras porque intentan quebrar las luchas y la unidad entre trabajadores, en ese caso docentes y petroleros, entre los docentes y los padres, y por lo tanto tratar de instalar una cuña. Este es el tipo de política que enfrentamos en cada rincón del país. Por eso la campaña por la absolución de los compañeros de Las Heras va a ser punto del temario. Me atrevo a decir esto en nombre de todos los UTEBAS opositores de la próxima reunión nacional que vamos a hacer los docentes de la oposición a la burocracia el próximo 17. Y va a ser punto del temario del plenario provincial de delegados de escuela que vamos a realizar también en la semana del 20. Porque hay que extenderla a cada rincón del país, desde Salta hasta Tierra del Fuego, y en eso estamos comprometidos como sindicato, como direcciones y como corrientes. Pero además tenemos que hacer una advertencia en relación al discurso de ayer de la presidenta. Salió a atacar virulentamente no solo los piquetes, sino también a los trabajadores que luchan por su salario en todos los sentidos. Quieren liquidar nuestras paritarias. Quieren que los docentes aceptemos un salario de 3.800 pesos. Quieren que aceptemos condiciones de miseria sin poder discutir nuestro salario mientras aplican la devaluación y la inflación para abaratar el costo de la mano de obra. El rodrigazo en curso. Nos oponemos, no van a pasar. Nos ponemos de pie y estamos impulsando un plan de lucha nacional y provincial de la docencia, de los estatales, que se extienda a congresos de delegados de bases de cada gremio para ponerles un freno. Ellos o nosotros vamos a defender nuestro espacio, la salida de los trabajadores, y esa es la campaña que ponemos de pie desde este acto. Muchas gracias. Bueno, escuchábamos a Romina del Pla, integrante de secretaria general, mejor dicho, del SUTEBA La Matanza. Y ahora a continuación vamos a escuchar a Gustavo Lehrer, de la comisión interna del Garrahan. Porque nuestros compañeros y todos los trabajadores están sufriendo un mazazo impresionante por la devaluación, la inflación y el achatamiento salarial que tenemos. Y sí, y más temprano que tarde, los trabajadores vamos a salir a pelear. Vamos a salir a pelear por nuestras reivindicaciones. Entonces los que estamos acá tenemos que decir en todas las asambleas, en todos los plenarios delegados, que nuestras reivindicaciones incluyen la absolución de los petroleros de Las Heras. Y esa es la única manera, con la movilización, con la huelga, el piquete, los cortes de ruta, cómo vamos a conseguir la absolución de los compañeros. Bueno, y este último audio es el de Gustavo Lehrer, como comentaba antes, es integrante de la comisión interna del Hospital Garrahan. Bueno, vamos a un tema musical y después continuamos con los últimos audios de la movilización y acto por la absolución de los compañeros de Las Heras. Porque nuestros compañeros y todos los trabajadores están sufriendo un mazazo impresionante. Yeah.

pero quiero decirle que me llevo el frente a ver saludos de ustedes y el cariño que me han brindado en esta estadía aquí en la provincia de Buenos Aires y en distintos lados donde estaba. La verdad me emociono porque me voy, pero lo llevo en el alma, lo llevo en el corazón y hasta la victoria siempre. Muchas gracias. Realmente muy emotivo el discurso, como siempre que habla Ramón Cortés, es concreto, profundo y emotivo. Y lo único que nos queda por señalar es que este no ha sido la culminación, sino es el inicio de una etapa muy fuerte que se va a abrir ahora, porque la lucha por la absolución de los compañeros es larga, va a ser dura, pero es una decisión ya tomada. Lo que necesitamos es, como se dijo en alguno de los audios que escuchamos, necesitamos profundizar la lucha y ampliarla. Necesitamos ampliar la cantidad de sectores que deben participar de esta lucha. Las bases de los trabajadores, de las empresas, de los trabajadores estatales, de los trabajadores de todos los gremios, tienen que estar encolumnados para lograr la absolución total y definitiva de los compañeros de las Heras. A mí me quedan un par de cuestiones que querría resaltar. Dale. Después de lo que estuvimos escuchando, la primera cuestión es el motivo profundo, porque son nuestros compañeros, que es por luchar, por la lucha en contra del impuesto al salario, en contra de la precarización. Después, otro elemento que quisiera resaltar es el tema en el marco en donde se está dando toda esta persecución. Que es el de... Sí, salió todo, no te preocupes. Otro elemento que quería resaltar es el momento que estamos viviendo, que es bastante especial, un momento de un gobierno que está siendo apretado por las patronales agrarias, con presiones devaluatorias, que profundiza sus políticas de precarización, de ajuste, y que necesita disciplinar a la clase. Por eso no es extraño también este fallo en estas condiciones. Y por último, es otro elemento que es hacia este cóctel, es el tema del encubrimiento mediático, que bien lo mencionaron los compañeros, es algo que frente a un hecho tan contundente, tan dramático, no salga ni siquiera una conferencia de prensa en donde participan diputados nacionales y provinciales, no salga por ningún medio, es casi un absurdo. Pero bueno, con el acto de ayer, con la campaña y con los comités de solidaridad que se están haciendo en todo el país, tratamos de romper este cerco mediático, ¿no? Así es. Y la mejor forma es continuar con las movilizaciones, continuar con la propaganda, continuar con las volanteadas e incorporar más y más organizaciones y trabajadores a esta lucha. Vamos a otro refresco musical. Y vamos a otro tema, seguramente, que ya algo planteamos, pero que seguramente también es preocupación de todos, que es en relación a la situación que estamos viviendo actualmente. Bueno. No te decimos que llames por teléfono, como te comentábamos, no tenemos línea telefónica ni internet, pero sí podés enviarnos un mensaje de texto y te vamos a leer el mensaje al aire, 15-5457-1338. Y contanos cómo recibís el programa y si tenés alguna información para darnos, con gusto la daremos al aire. Sigamos entonces con un tema musical. Bueno, vamos. Well, I can't feed on the powerless when my

esperemos con las pilas suficientes y cargadas como para más creatividad. ¿A quién querés sacarle el jugo? Me parece que no vas a poder. Ya lo exprimieron mucho. Ese limón está súper exprimido ya. Qué malos que son. Bueno. No, somos realistas. Bueno, vamos. Yo voy a comentar una breve. Pero gracias a la participación de Javier, que se ha dignado a darnos una mano, porque estábamos sin internet y sin teléfono por un problema de enchufes. Pero al no tener notificado pensábamos que simplemente estaban fuera de servicio. Bueno, así que hoy ya en este momento podés llamarnos ahora sí al 5433-3607, vos que estabas desesperado para llamarnos y contactarte con nosotros. Nos comentás qué novedades tenés, qué problemas tenés y qué alegrías tenés, ¿por qué no? En tu lugar de laburo, con tus compañeros, en fin, todo aquello que vos creas que pueda llegar a ser interesante relatar. Decíamos, vamos a ir a entrar en el bloque, digamos, de temas económicos, pero antes queríamos comentar, por ejemplo, que el 28 de enero salió una noticia donde la policía, gendarmería y prefectura no les alcanza. ¿Por qué dice esto la noticia? La noticia salió, más que la noticia, el artículo está en la página de Correpi, en la coordinadora antirrepresiva contra la represión policial institucional. Y donde ahí está planteado que el gobernador bonaerense Daniel Scioli fue el encargado, como tantas veces, de instalar el debate, entre comillas, como dicen los medios, hay que revisar el rol que cumplen las Fuerzas Armadas. Eso es lo que dijo Scioli. O sea que, ¿cómo se dice? Tenés una herida, échale sal, a ver si... si te vas a curar, en realidad te terminás quemando. No hay mejor idea que apagar un incendio con nafta, también es otra de las formas que podemos decir. ¿Por qué? Porque el problema que tenemos de base, el problema más acuciante que tenemos, es la falta de laburo, es la pobreza, es la indigencia, la marginalidad, y una cantidad de elementos que sumados a lo nefasto de la droga y dentro de esto específicamente al Paco, tenemos los ingredientes más adecuados para hacer pelota esta situación que estamos viviendo. Es decir, cuando se habla de inseguridad, en lo que tengo que hablar es inseguridad para conseguir trabajo, inseguridad para tener una buena salud, inseguridad de tener una vivienda digna. Esa es la inseguridad que vivimos. Y no la inseguridad que tanta parrafuchada anda diciendo por ahí, donde el problema son los cabecita negra, que se decía en una época, negros de mierda en otra, los drogadictos o los jóvenes que no tienen nada que hacer con su vida, que están chupando cerveza y todas las barbaridades que solemos escuchar, cuando en realidad lo que necesitamos es crear perspectiva. Bueno, a Daniel Scioli no se le ocurre nada más y nada menos, para aquel que está por ahí un poco distraído, es uno de los candidatos a presidente para el 2015, Dios salve, nos salve de semejante barbaridad, no tenemos muchas chances, me parece, como viene la mano, pero bueno, haremos lo posible, por lo menos desde este lugar, para evitarlo, porque no se le ocurre otra cosa que sacar a las Fuerzas Armadas de nuevo a la calle, como ya lo estuvieron en tantas otras épocas. Así que bueno, si además no tenemos en cuenta de que los además guardianes del negocio de la droga son precisamente la policía, la prefectura, la gendarmería, el poder político y los jueces, es porque estamos mirando otro canal. Y en sí, o sea que no tenemos un problema acá de autoridades, de justicia, en todo caso hay problemas de falta de justicia, pero jueces involucrados con lo peor de lo peor, políticos encabezando el negocio de la droga y todas las fuerzas de seguridad asegurando la existencia del mercado de la droga y a los narcotraficantes. Y no sigamos porque me pongo un poco alterado. Hay temas importantes para tocar. Está el último discurso de la Presidente, que también ha dado algunos elementos interesantes para debatir, y toda una situación económica que merece un análisis profundo. Sí, a tal respecto, la semana que viene, repetimos, vamos a tener la palabra especializada de Cristian, un amigo del programa, ya varias veces estuvo acá, economista, integrante del periódico Sindical El Roble. Hoy vamos a hacer una breve introducción. Y para empezar, nosotros durante los últimos programas del año pasado y los primeros de enero estuvimos haciendo una especie de balance de los de las perspectivas de lo que pasó el año pasado en lo que respecta a lo económico y de las perspectivas que se veían, cómo se ve, en definitiva, cómo se ve o se pensaba que se iba a venir este año 2014 y hasta el 2015. En ese sentido, lo que se estaba esperando es, un año complicado, complejo para los laburantes, y había varios escenarios. Uno de ellos era lo que se está produciendo hoy mismo, ¿no? en estas últimas semanas, que es una devaluación importante. En un par de días el gobierno devaluó el 18%, ya acumulando casi un 60% en lo que va del año, en el último año, o sea, en estos meses, de este 2014 y el año pasado. Y otra medida importante que tomó es el aumento de la tasa de interés, al 26%. Ahora bien, precisamente son dos medidas de las que renegaba el gobierno en estos últimos años, ¿no? Despotricando en contra de la devaluación. Y asegurando que no iban a devaluar, además. Tal cual. Que se suma a otra cuestión que tiene que ver con todo esto, como que es el tema de la negociación con el CIAD y con el Banco Mundial, el Fondo Monetario, el Club de París, y todas cosas que el gobierno se llenó la boca hablando durante mucho tiempo y después tuvo que regular en eso. Y bueno, el tema importante, por lo menos que veo yo, es cómo afecta esto a los laburantes. Y la devaluación, en definitiva, lo que es una transferencia de ingresos de nosotros, laburantes, hacia los sectores patronales, a los sectores más concentrados del capital. Que eso se nota, por ejemplo, en una cuestión que tiene que ver. Devaluación, automáticamente inflación, automáticamente suba de los precios, desvalorización del salario. Ese es uno de los puntos en donde los laburantes nos vemos directamente afectados. Hay que recordar también otra cuestión, que es el aumento de las tarifas. Nosotros, cuando leíamos y escuchábamos algunos de los comentarios de economistas, que pronosticaban para este año precisamente el aumento de las tarifas. Bueno, ni bien empezó el verano, mejor dicho, ni bien empezó el año, hubo un aumento salvaje del precio del transporte público, del colectivo, básicamente, que es fundamental para todo laburante, que se pasó de, por ejemplo, el boleto mínimo, si mal no recuerdo, pasó de 1.10 a, no, perdón, 1.50 a 2.50, un aumento salvaje, y la perspectiva pasa por el mismo carril. Los anuncios estos de la mega devaluación, de la suba de tasa de interés, y el discurso de ayer de la presidenta, también anteayer, ¿no? Fue el lunes, si mal no recuerdo, ¿puede ser? El mensaje de la presidenta. Sí, en cadena. El martes, me parece. El martes, bien. Iba en este sentido también, así que para lo que va el año parece ser que también va a haber recorte de los subsidios, que hay hacia las, los servicios públicos, luz, agua, gas. Cuestión que ellos ya intentaron implementar un tiempo atrás, que después tuvieron que recular por lo que fue la, la tragedia de Once, y un contexto que ellos estábamos en ese momento, en los últimos meses antes de ir hacia las elecciones, entonces recularon en esa tentativa, pero evidentemente van también por eso, que esto no quiere decir que esta de la quita de subsidios se puede interpretar como que hay que subsidiar a las empresas, a las empresas privadas que controlan los servicios públicos. Esto es ni a palos, a lo que hablo es cómo afecta el subsidio, que en definitiva hace un aumento de precio para los precios de servicios públicos hacia los laburantes. Entonces, la quita de subsidio se va a pagar con salario de los trabajadores, con dinero de los trabajadores. Y en vez de ser pagado y absorbido por las empresas privatizadas con los miles y miles de millones de pesos, que después se transforma en dólares y después fuga de capitales, deberían ser absorbidos por ellos, no pagados por los laburantes. Pero bueno, eso se necesita, creo yo, una decisión política y un gobierno de otras características para avanzar en ese sentido. Pero bueno, en definitiva, como laburantes estamos viviendo en una situación compleja para nosotros, que con perspectivas ya se vienen las paritarias, así que y en un marco que hablamos de lo de las eras hace un ratito, el año pasado veníamos hablando de Proyecto X, de la persecución a laburantes, del cerco mediático, bueno, son todos un montón de elementos que tenemos que tener en cuenta cuando iniciamos las luchas. En la cuestión más profunda de la macroeconomía, el tema de la inflación, el aumento de precios, todo esto va a impactar en las negociaciones paritarias. Ahora bien, ¿cuál es el? Yo recuerdo cuando escuchamos, a Eduardo Lucita, que él planteaba hacia fines del año pasado, que más allá de todos estos parches o de todos estos cambios de timón en la política económica del gobierno, había una cuestión bien concreta que era el agotamiento del modelo kirchnerista. Que eso hay que tenerlo en cuenta también, porque en toda esta cuestión de los cambios de política económica que están teniendo, que se, como marcamos al comienzo, que se dan también en lo discursivo, por un lado, y por otro lado, que estas medidas no van a solucionar los problemas generales de la economía argentina. Y en las noticias de estos últimos días se recordó un poco, se asimiló esta crisis cambiaria, esta crisis financiera que tiene la Argentina, se recordó el Rodrigazo de 1976, y yo podría sumarle Rodrigazo, el periodo de 82, 83, la hiperinflación de Alfonsín, uno o dos años después con Herman González, ni bien subió el patilludo, también otra hiperinflación ahí, el 2001. O sea que son demasiadas crisis sucesivas, y esto me hace recordar, volviendo a Eduardo Lucita, que lo que planteaba es que el problema acá no son los parches y todos los discursos de los economistas neoliberales o no neoliberales, sino es una cuestión del capitalismo argentino, está en crisis y el modelo kirchnerista ya no puede resolverlo eso. Entonces, eso por un lado. Después, no sé qué estuviste escuchando vos en radio en estos últimos días, pero a mí me llamó la atención, en realidad me enervó escuchar a muchos economistas de distintos signos políticos, radicales, toda la tropa neoliberal que viene hace 20 años hablando por los distintos medios, y algunos kirchneristas también, y plantear una cuestión teórica, pero que tiene su correlato práctico, que es hablar de la economía como algo abstracto, como algo, o si se quiere, como algo que no está vinculado a la política. Y eso es fundamental en este encubrimiento mediático también que se da en lo que son los temas económicos, porque la economía es profundamente política y es una lucha de intereses. Y ahí, en esa lucha de intereses, están los intereses nuestros, de los laburantes, y los intereses de las patronales, los distintos sectores de la burguesía, de los gobiernos que son en mayor o menor medida representantes de esos distintos sectores burgueses. Y entonces ese es el principal problema, desde donde el principal marco de donde nosotros tenemos que ir analizando la realidad. Sí, nosotros, por ejemplo, podemos escuchar muchas veces en la radio y en la televisión también esto que vos decías, ¿no? Comentarios abstractos como si la economía estuviese alejada de la vida. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de economía, yo lo traslado a veces a lo que podría ser, es una forma por ahí muy simplista de ver el tema económico, pero yo lo asemejo a lo que podría ser una partida de póker, o el truco, o cualquier juego donde no existe el empate. Cuando gana uno, otro pierde. No hay posibilidades de que todos ganan. No sé si vos te acordás, porque vos sos mucho más pibe que yo, existía en una época, no sé si todavía se juega, la pirinola. Eso es de la época de las cavernas. Bueno, en la pirinola existía lo que se llama toma todo. O sea, toma uno, toma dos, toma todo, pone uno, pone dos, ponen todos. No toma todo, toman todos. Por ahí que se escuchen todas las letras. Toman todos quiere decir que el pozo que había se lo repartían entre todos. Y el ponen todos, todos ponían una monedita. Bueno, eso en economía no existe. En economía existe el truco. Cuando uno gana, otro pierde. No existe en el truco todos salimos empatados. ¿Alguno jugó el truco donde empataban? No. En todo caso, el empate es uno juega una partida, gana uno, juega en otra partida, gana el otro y se hace el desempate. Pero en el partido en sí jamás existe el empate. O sea, no hay un partido que salga empatado. Eso puede ser en el fútbol, pero no en el truco. Y en economía es como en el truco. Para que uno gane, otro tiene que perder. No existe el ganan todos o pierden todos. Y esto es justamente lo que vos apuntás en lo abstracto, porque hablan como que hay una posibilidad de que todos ganen, y eso hablan de una economía ideal, en realidad ficticia, más que abstracta, donde el bienestar común es posible para todos por igual. Sí, en definitiva, para ir bien a lo concreto, de toda la riqueza que producimos los laburantes, que es el famoso PBI de la Argentina o de cualquier país, de toda esa riqueza lo que se está discutiendo siempre es cómo se reparte. Así es. Y ahí entran a jugar el sector, los distintos sectores de la burguesía, el sector agrario, el sector industrial, el sector financiero y sus representantes en los distintos gobiernos y los trabajadores. El tema es que cuando te habla un economista en cualquier canal de televisión o en la radio, te dice no, pero lo que tiene que hacer el gobierno es dejar al libre juego del mercado, y ahí es donde ellos te pasan por encima. Sí, o te dan medidas supuestamente paliativos, porque dicen, hablan del gasto público. El gasto público, lo que están hablando, cuando hablamos de gasto público, estamos hablando de la porción que reciben los jubilados, de la porción que reciben los trabajadores estatales, de la porción que va para la salud de la porción que va para la educación, de la porción que va para obra pública, ese es el gasto público. Y sí. Entonces, cuando hablan de bajar el gasto público, están hablando de que el pueblo empecemos a tener menos beneficios. O sea, ya tenemos poco, tengamos menos todavía. Entonces, a eso se apunta cuando hablan de gasto público. Nadie, absolutamente nadie, he escuchado por televisión, ni siquiera los sectores más progresistas, no estoy hablando de los sectores de izquierda, estoy hablando del Frente Amplio Progresista, estoy hablando del Partido Socialista, estoy hablando de los radicales que se pasan hablando de la pobreza y demás, jamás hablan de la estructura del país. Si no se modifica la estructura, no se puede repartir de otra manera la riqueza. Y sí, hay que recordar los estrechos vínculos que tienen, por ejemplo, el Partido Socialista en Santa Fe con todo el sector sojero. Así es. Entonces ahí precisamente están los intereses. Después el Partido Radical, en toda la provincia de Buenos Aires, en el interior, ellos siguen siendo muy fuertes. Bueno, ahí también están jugando los intereses de ellos. Así es. Y bueno, por un lado, como sintetizando, están todas estas medidas que está tomando el gobierno, que son que tienen un giro hacia el plan que podría tener un tranquilamente Massa. Entonces se le cayó todo el discurso progre al gobierno. Por otro lado, los intereses de todas estas patronales, y enfrente de estos dos estamos nosotros, los laburantes. Bueno, y en el marco de esto, de ajuste, de inflación, de devaluación, de problemas estructurales muy profundos, que tienen una larga historia, por eso hacía esta referencia a Lucita, y que el problema es el capitalismo argentino, no una coyuntura concreta. Pero bueno, vamos a darle un respiro a los oyentes y vamos... ¿Querías decir alguna cosita más? No, simplemente porque por ahí se quedan con esta foto y... No, ahora continuamos. Continúa la foto porque la verdad que escuchando a mucha gente y leyendo muchas cosas, la realidad es muy compleja. Y hay mucho confusionismo generado muy concretamente por el gobierno y todos estos grupos de interés que estamos hablando. Así que vamos a un temita musical. Dale. Y continuamos. Sembradores de vientos, Ministerio de Trabajo. Señor empresario, antes de contratar a sus trabajadores, pase por el Ministerio de Trabajo. Vea nuestra amplia gama de contratos basura. Y como predicamos con el ejemplo, puede consultar y ver los contratos precarios que hay en nuestra cartera. Si el trabajador está para servirnos, ¿por qué tenemos que darles tantos beneficios? Soy el Cabra de las manos de Filippi y desde acá, desde hacerle el aguante a la juventud por el caso Walter Bulacio, quiero extender mi apoyo a la gente de Las Heras, a todos los trabajadores y a todos los que están luchando por su liberación. Bueno. Sana desfilar, la burocracia tira agua y no nombra ni la carpita, la herramienta piquetera no quiere que se repita. Bueno, y seguimos aquí en Sembradores de Vientos, 5433-3607. Estamos hasta las 8 de la noche, hasta las 20 horas, como más te guste, o 8 p.m. qué dúctiles que somos y qué... ¡Qué chispa, eh! ¡Qué va! Sí, son... Estamos ganando audiencia de esta manera. Bueno, ¿para qué? ¿Para los otros programas? Las otras emisoras, claro. Salen rajando de acá. Bueno, Seguíamos con todo este berenjenal que estamos viviendo, económico, social. Y lo que quería hacer referencia ahora es a las cuestiones más profundas, que son las cuestiones estructurales de la Argentina, y que son las que no están teniendo solución, no tuvieron durante esta década, entre comillas, ganada, que dice el kirchnerismo, sino tuvieron continuación a lo que fue la década perdida durante el menemato. Y una de ellas es la cuestión de la histórica, que va más allá de estos últimos 20 años, de la restricción externa, que le llaman los economistas, que es que la Argentina necesita dólares debido a una debilidad endémica de su industria. No es una industria, nunca fue, aún en sus mejores épocas, una industria exportadora, sino una industria deficitaria. Y estos dólares, ¿de dónde venían? Del campo. Esto es un punto fundamental porque acá también la industria, estamos hablando de la burguesía industrial argentina, es una burguesía industrial que se llenó los bolsillos, pero fugó capitales. Es una industria que nunca invirtió y es una industria, una clase, un sector de la clase burguesa donde el gobierno trató, tuvo política. Y en el discurso del martes pasado también hubo algo de eso, de la presidenta, de apelar a la burguesía nacional. Creo que, si mal no recuerdo, dijo no por una cuestión patriótica, dijo en su último discurso, sino por una cuestión de necesidad de que no remarque los precios, que invierta en el país, que traiga los dólares. Bueno, una utopía del gobierno. Sí, apelando a la buena voluntad. Sí, a la buena voluntad y a imitar a la burguesía de otros países, como si en otros países realmente la situación fuese muy diferente. Lo que nos quieren vender es que la burguesía de Brasil se preocupa por Brasil y entonces Brasil está floreciente y los trabajadores están pipí cucú. No, los trabajadores están tan mal o peor que acá. Es todo un verso, pero bueno. Tal cual, tal cual. Y ese es uno de los grandes problemas que tiene el capitalismo argentino. No tiene una... Como han tenido países centrales como Inglaterra o Estados Unidos, la Argentina no la ha tenido. Es una especie de lumpenburguesía que fuga capitales, enriquece a costilla del Estado. Fuga capitales y esto agrava la necesidad de dólares de los distintos gobiernos, y junto con esto otra cuestión estructural que tiene lo que remarco son cuestiones estructurales que se tienen que modificar, que las medidas tienen que orientarse hacia ese sentido, que es justamente lo contrario que está pasando, ¿no? Otra cuestión estructural es el sistema tributario argentino, que es retrógrado, está basado sobre el impuesto al consumo del IVA que pagamos todos los laburantes, y también en gran medida ahora, que esto es una novedad del kirchnerismo, el impuesto al salario, un impuesto a los trabajadores tienen porque han luchado, porque han defendido, han tenido gremios más combativos y han defendido mejor su salario más elevado. Bueno, ellos también tienen que pagar el impuesto a las ganancias, un absurdo. Sí. Hay un ejemplo tremendo, el que conoce a Siete Case, un periodista de Rosario. Él, por ejemplo, ha sacado un dato interesantísimo, que los miles de millones que costó la fábrica Fortabat de cemento cuando la vendió, no tributó un solo peso. Exacto. En cambio, los laburantes que se doblan el lomo para ganarse el peso están pagando impuesto a la ganancia. Sí, exactamente. Y esto, vuelvo al discurso de la presi del martes, haciendo hincapié en los laburantes que en un contexto de como el que marcamos recién, de inflación, de alza de los precios, tienen la posibilidad de comprar unos dólares para resguardar un puchito, la desvalorización del dinero. Hizo hincapié en eso y en ningún momento mencionó las altas tasas de ganancia de las empresas, la especulación financiera en la compra-venta de acciones, por ejemplo, podría ser una medida esta, ¿no? En vez de cobrarle impuesto a un laburante, como a un petrolero de las Heras, a un trabajador petrolero de las Heras, podrían grabar la compra y venta de empresas. Por ejemplo. O la especulación financiera. El movimiento de acciones, que es fabuloso. Exactamente, y que se hacen fortunas ahí y van destruyendo el país, y esta torta que hablábamos hace un ratito de la riqueza que se produce en el país es drenada por todos estos sectores. Bueno, de esto no hay nada. Es más, todos esos sectores que critican el sistema tributario y demás, cuando se habla del impuesto a la renta financiera, ponen el grito en el cielo. Y por otro lado nos dicen que imitemos a Brasil, pero en Brasil existe el impuesto a la renta financiera. Entonces es como que tomo del otro lo que me conviene, lo que no me conviene no tomo del otro. Es mucho de lo que vos decías hace un ratito. La burguesía argentina es hay poco para esperar de ella, ¿no? Así es. Y bueno, por último quisiera remarcar esto, que la inflación estructural que vive la Argentina hace muchos años, las devaluaciones, este régimen tributario afectan directamente a los laburantes, son sobre el lomo y el esfuerzo de los laburantes donde cae todo el peso, y no sobre los que se enriquecen a costilla de eso. Entonces, en esta coyuntura bien concreta, donde ya se están iniciando las negociaciones paritarias, me parece que los laburantes necesitamos cuanto antes mayor unidad, tener bien en claro todas estas cuestiones para iniciar una lucha nos lleve a no perder, por lo menos, voy por ahí por lo más bajito, no perder el poder adquisitivo del salario. Sí, digamos, el panorama es crítico. Las medidas que se están tomando nos están perjudicando. De este gobierno no se puede esperar nada diferente a lo que venimos sufriendo desde hace muchísimos años. Cuando se repartió un poco más, en realidad no se repartió un poco más, sino que se generó una situación que tiene que ver con una política que era necesario buscar la forma de generar puestos de trabajo y algún rendimiento para que se calmara la situación. Pero por cada peso que ganó el sector trabajador, los más grandes ganadores de toda la historia ganaban mucho más. La torta se agrandó, las porciones siguen siendo las mismas. Ese 50-50 que habla el Moyano y demás, igual es una mentira. Acá lo que hay que cambiar es la estructura. ¿Cómo se cambia? No se cambia un día para el otro. Pero los trabajadores tenemos una herramienta que es invaluable y que es la única que nos puede permitir ir avanzando hacia un cambio de la situación. En principio, resistir con organización y con lucha todas estas medidas que van en contra nuestro. No hay otra alternativa. No podemos poner confianza ni en gobiernos que no nos representan, está a la vista, no hace falta mirar demasiado, porque la devaluación nos desfavorece, porque las medidas impositivas no desfavorecen, y todo lo que habló la Presidenta el otro día fue en contra fundamentalmente de los laburantes. Le tiró una pala de lodo a todos los laburantes, que son ese 20% que ganan mejor que otros, que tienen la posibilidad de comprar dólares, pero además son los que tributan a las ganancias. Y por otro lado, está demostrado que con organización y lucha hay posibilidades de arrancarle, y mucho, a esta burguesía que tiene todas a su favor y que tenemos que arrancarle algo, por lo menos para este lado. Sí, tal cual. Bueno, la semana que viene vamos a continuar con esto, que es el tema candente que afecta, que está en los periódicos y en todos los medios, y que afecta directamente a los laburantes, así que vamos, ya se nos está acabando el programa. Se nos acabó, terminó, prácticamente. Nos vamos a ver el próximo jueves, creo que vamos a seguir nosotros dos nomás, porque Andrés sigue de joda, y Susana sigue con las actividades con las eras, así que es probable que todavía no la tengamos acá en cuerpo, sí en el alma, y sí con la voz de ella como la tuvimos hoy en los audios. Bueno, será entonces hasta el jueves, nos extrañen, no nos extrañen, extrañennos, y nos encontramos de nuevo acá a las 18, jueves que viene. Así es, hasta la semana que viene. Chao, un abrazo.